la agronomía, si se podría decir de esta manera, uno de los países con mayor índice de exportación del cacao. Entonces, pues los invitamos a conocer más sobre este delicioso producto. Tendencias, un segmento donde aprenderás sobre nuevos métodos, estrategias y consejos para mejorar tu emprendimiento. Tendencias. Ecuador, tierra del chocolate. Un mundo donde la historia se fusiona con el desarrollo cacaotero en nuestro país. El cacao, conocido como el fruto de los dioses, su origen en Sudamérica se registra en la Amazonía ecuatoriana, en Palanda, provincia de Zamora, Chinchipe. Investigaciones históricas hacen referencia al uso que le dieron los antiguos habitantes de la cultura mayo, Chinchipe, Marañón. Durante la colonia española se conocían dos variedades de cacao, criollo y forastero. En el siglo XVIII aparece una tercera variedad creada a partir de estas dos, a la cual se la denomina Trinitario, en honor a la isla Trinidad, donde se cultivó por primera vez. Guayaquil. A continuación, queridos radioescuchas, pues les presentaremos una... Bueno, nos iremos con el sector artístico aquí en nuestro país. Un cantante muy querido por nosotros es Daniel Betancourt. Y bueno, a continuación, Tus Colores. Dátelo todo, yo. Dátelo todo, todo. Muy buenos días, 9:21 de la mañana, martes 30 de julio. Nos encontramos, a continuación les vamos a presentar otro video, otro audio acerca de la historia del cacao en nuestro país. Como les comentaba, es uno de los productos insignia de exportación, que da trabajo a sinnúmero de personas alrededor de todo el país, sobre todo en el sector de la costa. Y bueno, a continuación, escuchemos el audio. La domesticación, cultivo y consumo del cacao fueron realizados por los toltecas, aztecas y mayas hace unos 2000 años. Sin embargo, investigaciones recientes indican que al menos una variedad de cacao tiene su origen en la alta Amazonía hace 5000 años. La producción de cacao en América data de hace muchos siglos, incluso antes de la llegada de los españoles. Cuando los españoles llegaron a América, los granos del cacao eran usados como moneda y para preparar una deliciosa bebida. Y un siglo después, las semillas fueron llevadas a Europa, donde desarrollaron una receta añadiéndole vainilla y dulce. Fue recién, a finales del siglo XIX, luego de varias experimentaciones, los suizos lograron producir el primer chocolate de leche, empezando así una industria mundial. Estudios recientes realizados en Palanda, cantón de la provincia de Zamora Chinchipe, demuestran que por lo menos una variedad de Theobroma cacao, nombre científico del cacao, tiene su origen en la alta Amazonía, de acuerdo con la evidencia arqueológica hallada en la cultura denominada Mayo Chinchipe, donde se confirma el uso del cacao desde el 3300 años antes de Cristo en el yacimiento Santa Ana, la Florida, ubicada a 1400 metros sobre el nivel del mar. El uso y domesticación temprana del cacao en Santa Ana, la Florida, fue evidenciado por los estudios realizados en la Universidad de Calgary, Canadá, mediante análisis de los residuos microscópicos que quedaron atrapados en el interior de varios recipientes de cerámica. El análisis demostró la presencia de gránulos de almidón de varias especies, los mismos que se forman y pueden ser encontrados en los órganos y en los tejidos de la mayor parte de las plantas, incluyendo las raíces, los tubérculos, rizomas, bulbos, tallos, hojas, flores, frutos y semillas de las especies como el cacao. Además, la investigación añade que la cultura Mayo Chinchipe interactuó también con la región andina y con los pueblos asentados en la costa pacífica. Prueba de ello son las conchas de espóndilus y caracoles marinos encontrados no solo en el yacimiento Santa Ana, la Florida, sino a lo largo de toda la cuenca del río Chinchipe. Estos moluscos no fueron llevados como alimentos, sino como objetos simbólicos e ideológicos. Las evidencias sugieren que desde hace aproximadamente 5000 años ya existió una red bien establecida de interacción comercial entre pueblos asentados en la cuenca amazónica y los que vivían a lo largo de las costas del Pacífico. Quizás por este intercambio el cacao amazónico pudo haber sido introducido a la costa desde épocas muy tempranas. En la segunda mitad del siglo XVI fue tan rentable el negocio del cacao que atrajo el interés de empresarios guayaquileños de cultivar este producto, a pesar de las prohibiciones establecidas mediante las cédulas reales. Ya en 1623, el corregidor de Guayaquil, don Diego de Portugal, informa a la corte de España que había un gran número de plantas sembradas en la provincia y que su producto era comercializado clandestinamente desde Guayaquil. Primero por Acapulco y posteriormente por prohibiciones desde España salía por los puertos de Sonsonate en Nicaragua, Ajacutla y Amapal en Guatemala. La producción y comercio clandestino desde Guayaquil, en vez de detenerse, siguió en aumento, pero esta vez con envíos a Acapulco desde Callao, lo cual motivó que el Cabildo de Caracas, entre 1593 y 1778, elevara quejas y solicitudes al rey y las cortes para parar la producción y el negocio del cacao en Guayaquil, pero sin tener éxito. Finalmente, en 1789, el rey Carlos permitió mediante cédula real el cultivo y exportación del cacao desde la costa ecuatoriana. Evolución del cultivo en la costa ecuatoriana durante la colonia. Según fuentes históricas, desde principios de 1600 ya habían pequeñas plantaciones de cacao a orillas del río Guayas y se expandieron a orillas de sus afluentes, el Daule y el Babahoyo, ríos de arriba, lo cual originó el nombre de cacao arriba. En el mercado internacional, que va ligado a su denominación de origen, la variedad que da origen a este cacao se denomina nacional y botánicamente pertenece a los denominados forasteros amazónicos. La variedad nacional productora del cacao arriba y reconocido mundialmente por su aroma floral es producido exclusivamente por Ecuador. Durante los años de lucha por la independencia entre 1800 y 1822, la producción de cacao fue la fuente más importante para su financiamiento.

Después lo tomé ya en serio para comercializarlo. Y hace unos 2 años y medio más o menos nació mi segundo emprendimiento, porque como te comentaba, no me quedo quieta, siempre me gusta estar innovando y haciendo cosas que no es que te encuentres a la vuelta de la esquina. Entonces un día le dije a mami, quiero hacer esto. Entonces me dijo, bueno, está bien, vamos a ver. Y de ahí poco a poco siguió creciendo con la ayuda de ella. También para el manejo de mis redes sociales he tenido que estudiar comunicación, todo lo que significa redes sociales, el manejo y mantenimiento y las estrategias incluso para mantener el emprendimiento y seguir adelante. Entonces, como te digo, son 2 emprendimientos, el uno le sustenta al otro y el otro le sustenta al uno. Entonces, es un recorrido súper chévere, aprendes muchas cosas, conoces incluso muchas personas. Entonces, te das cuenta que todo lo que ves ahí en las perchas no es hecho de personas que tienen que ver una empresa súper grande, sino pequeños emprendimientos de personas que se dedican a hacer algo con cariño y algo que le gusta al mundo, ¿no? En este momento, bueno, en esta fase de tus emprendimientos, me comentabas que lo realizas tú sola. Sí. Entonces es como una hormiguita trabajadora que se dedica pues a distintas áreas dentro de un mismo negocio, donde eres la gerente, también eres la comunicadora. Sí, precisamente. La que ubica los productos, es decir que es dentro de la cadena productiva, haces todos los procesos. Sí, a veces ¿cómo toca? ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, es una experiencia súper chévere porque no solo aprendes, o sea, tener una foto ahí y dices, wow, qué chévere la foto, ¿no? Pero detrás de eso hay la organización para sacar la foto, el copy, que es toda la redacción del producto, y siempre buscar tendencias. Como te digo, yo en mi primer emprendimiento hago bisutería, entonces siempre trato de buscar tendencias de cosas que están a la moda y crearlas yo misma, porque siempre trato de sacar productos exclusivos, que no sean una copia, para que no te encuentres a la vuelta de la esquina y digas, ay no, esa tiene otra chica. Entonces siempre trato de ser exclusiva en tus emprendimientos. Ajá. También me comentabas que ha sido una fase importante, una clave de tu emprendimiento, el apoyo de tu familia. Supongo que cuando uno quiere emprender algo siempre es como la primera impresión, piensan que uno está como a veces chiflado, no sé, esa es la primera impresión, o a veces tenemos pues el apoyo total y completo de nuestra familia cuando se dan cuenta que estamos completamente comprometidos con este sí, fin. Sí, así es. Bueno, mis papás siempre me han dicho como que, ay, no sé, es que sí va a salir, es que mira más del mercado, qué es lo que necesitas, pero bueno, siempre han confiado en mí. Entonces, ahora que me ven ya con el producto, ya con la marca, entonces como que bien, mijita, sigue adelante. Y no, sí, siempre me apoyan. Mis tíos, primos, primas, todo el mundo está ahí pendiente de lo que hago. De hecho, me deben estar escuchando, así que les mando un saludo a todos. Y creo que de eso también se trata un emprendimiento, que tengas a tus amigos y a tu familia pendientes de ti. Entonces eso crea como que una viralización de tu producto y llega a más personas. Y ahora con las redes sociales que puedes viralizar todo, entonces es una maravilla. Entonces tu primer público es tu familia, mi familia y tus amigos. Sí. Eso es muy importante, ¿no? Saber que tenemos familia y amigos que siempre están apoyándonos, que también pues se encargan de difundir nuestras ideas, así nuestros es, productos, entonces llega a la mayor cantidad de personas. Es decir que, bueno, el punto de esto es saber que no estamos solos, uh-huh, que siempre vamos a contar con un amigo, con un familiar, o bueno, también mencionabas que durante todo este proceso de posicionamiento de tus emprendimientos has generado una red de contactos, ¿no? De sí, otros emprendedores, es. Entonces ahí es bueno rescatar y bueno, la importancia de saber que entre emprendedores pues se dan la mano, siempre estamos pues pendientes del otro. Por ejemplo, ven a alguien que quiere emprender y te guían con una pregunta, o sea, no hay una mezquindad dentro del sector, sino más bien es algo solidario, ¿no? Es un sentido social de saber que la persona que está en emprendimiento también ha vivido la misma realidad que tú. Y bueno, ¿qué tan importante es esta red de contactos? Bueno, cuando empecé obviamente no sabía a dónde dirigirme, porque tú ves a la vuelta de la esquina y hay muchas ferias. Entonces poco a poco fui conociendo gente, me fui vinculando más a estas ferias. Y claro, hay muchas personas que tienen emprendimientos, por ponerte un ejemplo, ¿no? emprendimientos de manualidades. Entonces, como ven que a alguien le va bien, también ponen otras manualidades. Pero yo creo que el punto no es copiar el emprendimiento de otro, sino buscar algo que sea único. Entonces, eso ha sido también mi plus con este tratamiento para pestañas. Y incluso, como te digo, tengo muchos contactos que siempre es: Angie, necesitamos algo nuevo y por favor te necesitamos. Entonces, bueno, voy, comparto con ellos, compartimos ideas, incluso nos unimos, hemos hecho algunos sorteos combinando algunas marcas, como los giveaway. Entonces, no, es algo súper chévere cuando encuentras a personas que no solo lo hacen por el hecho de emprender, porque muchos dicen, bueno, no tengo trabajo, voy a emprender. Pero el punto es, ¿qué vas a emprender? Si en el mercado, por ejemplo, lo que más hay es comida. Entonces, si te pones como que un food truck, es como que, okay, tengo esto, pero la gente no me conoce y me va mal. Entonces, perdí toda la inversión en esto y ahora, ¿qué quiero hacer? Entonces, como mami siempre me dice, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Entonces, siempre me pongo a pensar, ¿qué haría mi mamá? Entonces, siempre tengo esa constancia, porque me han inculcado mucho ellos que cuando estoy empeñada en algo, no lo deje, que me mantenga ahí, que luche por eso, porque al final siempre vas a ver los frutos. Entonces, es súper chévere. Y dentro de esto también mencionabas el autoaprendizaje, el esforzarse por uno mismo, la tenacidad, el estar en constante búsqueda de nuevas cosas, nuevas tendencias para no quedarse rezagado en este sector de las MIPYMES, sobre todo hablando de que es un sector que hay mucha competencia, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, tienes un negocio de bisutería, pero hay 10 personas más que también lo tienen, 10 microemprendimientos que también tienen su elemento diferenciador. En este sentido, ¿cuál es tu elemento diferenciador? Hablemos en primera instancia de la bisutería, luego hablamos del otro emprendimiento. Ok. Para esto yo he necesitado también capacitarme. Entonces, ahora, bueno, estudié comunicación, estudié marketing, ahora también soy community manager, entonces como te comenté al principio, yo manejo todo de mis redes sociales. Pero siempre necesitas tener continuidad en lo que publicas, en las fotografías que pones, en el texto que pones, porque a veces la gente se aburre con tanto texto, entonces necesitas algo que impacte. Entonces, por eso siempre buscar tendencias, buscar algo que le guste al público y así día a día. O sea, día que no te levantas a trabajar en lo tuyo, día que no tienes para comer, así de simple. En ese sentido también, bueno, sí, ¿no? El que no se levanta a trabajar no tiene para comer, es literal. Ese es el punto del sí, emprendedor. Sí. Ese es creo que la principal motivación que tenemos todos, sí, ¿no? Sí. En este sentido yo también me incluyo porque emprendedor para mi concepto no es el que, bueno, también aparte del que tiene un negocio, también emprendedor es el que día a día se levanta a hacerle frente a su trabajo, a dar lo mejor de sí en su empleo. Entonces, pues, todos tenemos ese fin, ¿no? Dar lo mejor de nuestras capacidades a nivel profesional y a nivel personal, pero también con el objetivo de siempre, pues, no sé, llevar el pan a nuestro hogar, pero también sentirnos bien con nosotros mismos, mantenernos ocupados, y qué mejor si es contribuyendo en el sector productivo, ¿no? Exacto. Más adelante de tus emprendimientos, de tus microemprendimientos, ¿cuál es la visión a futuro que tú tienes de estos negocios? Bueno, mi sueño siempre ha sido tener mi pequeña empresa, pero en cuidado de la piel. Entonces, por eso también nació esto del tratamiento para pestañas. Como te digo, son dos emprendimientos que uno le sostiene al otro, y con esto yo lo que busco a futuro es tener como una línea natural de productos orgánicos que ayuda al cuidado de la piel. ¿Por qué? Porque, bueno, en el mercado hay muchos productos químicos que son maravillosos, de hecho yo mismo los utilizo, pero siempre vemos personas, y me incluyo, que tenemos un poco de alergias en la piel. Entonces, siempre buscamos algo natural para no gastar en cremas que a la final te va a causar un sarpullido y no la vas a terminar de ocupar. Entonces, ese es mi visión a futuro, mi objetivo y mi sueño más grande, tener una línea para el cuidado de la piel. En este sentido hablábamos, lo mencionabas, de los productos orgánicos que tú utilizas en la creación de tu producto. me parece muy importante, ¿no? Porque actualmente, pues, casi todos los productos en el sector estético están ya implementando en su cadena productiva productos que sean menos invasivos con el medio ambiente, ¿no? Así que es. ¿Qué tan difícil es implementar todos estos productos dentro de la creación de del tratamiento para las pestañas? Para las pestañas. Bueno, para mí fue, primero yo lo he ocupado desde chiquita, entonces siempre he cuidado mis pestañas con este producto y un día decidí como que comercializarlo. Entonces, de ahí nació de mi idea de no quedarme yo con estas ideas, sino compartirlas al mundo. Entonces, obviamente hacer un análisis de cada producto que he utilizado, porque siempre es como que voy a utilizar un producto, voy a probar un poquito por aquí, porque si no, si me da alergia es como que no me va a ayudar en nada y lo que no me guste no saco. Entonces, siempre haciendo pruebas en mí, pruebas en mi mamá. Entonces, ella ha sido mi conejilla de indias y bueno, o sea, como te digo, las cosas son naturales y hasta el momento, con todas las pruebas que he hecho y la ayuda que he tenido de algunos laboratorios, entonces no he tenido problemas de alergias de mis pacientes. Entonces, porque, bueno, yo los trato así como que como mis pacientes, porque siempre es como algo para cuidado, para mantenernos bien y para mantenernos sanos, porque tú ves... los maquillajes ocultan absolutamente todo, pero también hace muchísimo daño a la piel. Entonces, mi objetivo también en mí y en las personas que utilizan mis productos es que, como mi eslogan, ¿no? Menos es más. Entonces, siempre pienso que una mujer no es tan bonita con maquillaje como todo el mundo lo piensa, sino más bien por dentro, que tú te ames a ti misma, entonces vas a demostrar al mundo lo hermosa que eres, ¿entiendes? Sí, dentro de esto hablábamos de la relación que tú tienes con tus pacientes. En este sentido, supongo, tal vez estoy errada en mi suposición, la mayoría de las personas que consumen el producto, el producto del tratamiento para las pestañas, ¿son hombres o mujeres? Sabes que yo lo direccioné mucho a las mujeres, porque las mujeres siempre queremos vernos bellas y todo, entonces siempre buscamos algo que complemente nuestra rutina diaria de belleza. Pero llegó un punto en el que me buscaron hombres. Entonces dijeron, oye, tienes esto y yo necesito para la barba. Entonces, algunos lo han utilizado y han tenido muy buenos resultados. Yo no lo direccioné a ese objetivo, ¿no? Pero la verdad sí han utilizado, tengo algunos primos que lo utilizan, amigos, entonces siempre es como que, Angie, qué genial, utilízalo para la barba porque me ha ayudado mucho, entonces me mandan fotos, entonces para mí es como que un orgullo también sentir que a los demás les está ayudando lo que yo creé. En este sentido, bueno, la creación del producto y bueno, durante el proceso de la venta del producto, de dar a conocer el producto, de mantenerlo y posicionarlo en el mercado, te has ido dando cuenta de varias cosas, ¿no? Que han, en cierto sentido, han desmitificado eso de que solo las mujeres podemos utilizar el tratamiento para las pestañas, ¿no? Ahora, también los hombres consumen maquillaje y es algo totalmente normal, sí, ¿no? Es algo que ya debemos... tenemos que aceptar que los hombres también se maquillen. Exacto, pero es que hay que normalizarlo porque es algo completamente exacto. Normal. Tanto como mujeres como hombres tienen derecho, pues, a usar estos productos. Dentro de la... Tú me mencionabas que quieres crear una línea de productos, de cuidados para la piel, tanto para hombres como para mujeres. ¿Has pensado otras derivaciones de los productos en este sentido orientadas a los hombres con las necesidades que tú has visto o con los requerimientos que ellos presentan? Bueno, lo que he pensado más para varones es en cremas de afeitar, pero en barra. Yeah. Para evitar también el uso de plásticos y de... Siempre orientado a disminuir el impacto en el medio ambiente. Exactamente, para cuidar el medio ambiente. Yo pienso que a veces, aunque sea mínimo, empezar por ti, el cuidar el planeta con cosas chiquitas también ayuda. Entonces, sí he pensado, ahorita estoy haciendo algunas pruebas que todavía no me sale bien, pero sí es mi idea tener un jabón en barra, pero no como el típico jabón que te da un poquito de espuma, sino uno que cree bastante espuma para que también cuide la piel de ellos, porque obviamente ya como tengo mercado masculino, entonces es como que un poquito más allá de donde quería llegar. Claro, o sea, se van abriendo nuevas aristas, sí, nuevas miradas, y es, me parece importante e interesante porque vas viendo que hay más oportunidades dentro del mercado, ¿no? Es conocido que en un principio apuntaste solo a las pestañas. Ahora has visto como nuevas líneas en las que tú puedes desarrollar tus ideas, tu emprendimiento. Me comentabas también antes de la entrevista que tú contaste con el apoyo principal de una importante cadena de televisión que te ayudó con el emprendimiento. ¿Cómo fue, sobre todo, la relación con las personas que te vieron? La reacción de ellos, es decir, ¿cómo te contactaron? ¿Qué deseaban? Supongo que fue de locos, ¿no? Porque salir, sí, en un medio de difusión nacional pues siempre es importante e interesante. Sí, bueno, fue una experiencia llena de emociones. Nunca había estado en la televisión y fue un contacto por medio de amistades mismo. Tengo amigos periodistas, entonces me dijeron, ¿sabes qué? Hay la oportunidad de esto y te animas. Entonces fue como que, o sea, sí, de una. No tenía idea de cómo iba a ser. Armamos un super estudio en mi casa. Ellos me dieron mucha confianza. Precisamente estuve con Amelina Espinosa. Ella me explicó cómo teníamos que hacer la entrevista. Y al final, o sea, salió, claro, de lo que te graban tú piensas una cosa, ¿no? Pero de lo que sale la entrevista es otra totalmente diferente. Y no, o sea, súper agradecida con Ecuador TV. Me ayudaron muchísimo. De hecho, estaba un poco estancada en las ventas del producto. Entonces, con esta entrevista tuve que hacer una nueva producción. Entonces, me ayudó muchísimo. Salí más al mercado. La gente me conoce más de lo que me conocía antes. Y cuando me llamaban, era súper cómico, ¿no? Porque contestaba el teléfono y me decían, hola, Ángela Montúfar, yo te vi en la televisión. Entonces era como que, ¿en serio? Entonces, claro, me contactaba con la gente, hablaba con ellos y les contaba del producto. Y no, fue una maravilla. Fue mucha ayuda también porque como que promocionarte sola es un poco complicado. Pero cuando ya intervienen medios de comunicación es wow. Es como que el nivel de exposición y de difusión, sí, sí, totalmente. Es interesante, ¿no? Y de nuevo recaemos en este punto que tú mencionabas en un principio, el apoyo de amigos, la red de contactos que es necesario. Creo que dentro del tema que nos hemos planteado, es decir, cómo una marca o un microemprendimiento se mantiene o logra posicionarse en un mercado tan competitivo, creo que uno, sí, de los tips que tú has mencionado, y podríamos resumirlo de esta manera, es la red de contactos y el apoyo que uno recibe, ¿no?, en sus ideas, en sus emprendimientos. Sobre todo, pues, en este caso, tu familia, amigos periodistas que también, pues, ayudan, ¿no? Saben que uno tiene un emprendimiento y se encargan de darte una mano. Sí, así es. ¿Nos podrías mencionar, bueno, recayendo sobre el emprendimiento, bueno, el producto sobre del tratamiento de las pestañas dentro del sentir que es ecológico, ¿qué productos utilizas para la creación? Bueno, no nos des la fórmula toda, pero sí nos gustaría saber. Bueno, la verdad utilizo aceites totalmente naturales y la que me encanta, que es la vitamina E. La vitamina E, aparte de ser un antioxidante, te ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro. Entonces, como justo es el tratamiento para las pestañas, entonces te ayuda a eliminar las líneas de expresión y todo eso. Entonces, son aceites que te ayudan no solo para el crecimiento, sino para el fortalecimiento de las pestañas, porque a veces cuando usamos rímel hay muchas personas que no se desmaquillan y eso es totalmente malo para las pestañas, porque como que se degrada la fibra de la pestaña. Entonces, también te ayudan para la fuerza, para el brillo y el volumen. Entonces, cuando más eres constante en el uso de este producto, tú misma vas viendo cómo tus pestañas, cuando al menos cuando se rizan las pestañas o cuando se desmaquillan, no se te caen las pestañas. Porque ocurre que, claro, usamos máscara para pestaña que es a prueba de agua, entonces es súper dura. Yo en lo personal ya no la uso, porque, claro, fui viendo poco a poco cómo me iba con una máscara y con otra. Entonces, yo utilizo máscara pestaña que no es a prueba de agua. Entonces, es más fácil y es menos dañino para la pestaña y para los ojos, porque también te tienes que frotar y frotar. Entonces, básicamente, como siempre les he dicho a mis clientes, no es que te van a crecer de un día para el otro las pestañas, pero es que las pestañas también cumplen un ciclo de crecimiento. Entonces, obviamente se te van a caer pestañas, pero es porque otro folículo está naciendo. Entonces, siempre les digo que es más para fortalecimiento, crecimiento, brillo y volumen. Entonces, esas son las cuatro fases que ayudan al proceso de ciclo de vida de la pestaña. En este caso me parece súper interesante que tú menciones cuatro fases. Eso nos da a entender que tú dominas el tema acerca del crecimiento de las pestañas, la contextura, todo el proceso, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo es este proceso de colocarse el tratamiento en las pestañas? Es decir, ¿cómo lo hago? ¿A qué hora? ¿A qué día? ¿Cada cuánto? Yo siempre lo recomiendo en la noche, porque también en la noche se activa un aminoácido que es la arginina. La arginina también ayuda mucho para el crecimiento. Entonces, no sé si has oído que incluso en los niños que duerma más para que crezca. Entonces, es lo mismo en todo el cuerpo humano. Entonces, siempre recomiendo desmaquillar totalmente la pestaña. Lo desmaquillamos con un desmaquillante bifásico o con aceite, como le guste a la persona. También lo hacemos con el agua micelar. El agua micelar ayuda mucho para eliminar las pequeñas impurezas que se te quedan después de desmaquillarte. Y ahí sí, colocar el tratamiento para las pestañas. Colocamos desde la raíz hasta las puntas. Es como que te pusieras una máscara para pestañas, pero con el producto. Y de hecho, como te comentaba, que quiero tener una línea para el cuidado de la piel. En eso iba mi otra pregunta, porque tú me mencionabas el agua micelar y todo esto. Entonces, yo tenía la idea, bueno, la pregunta de que dentro de la creación de otros productos para el cuidado, también supongo que vas a crear productos que acompañen todo este proceso, es decir, la máscara y luego el tratamiento, es decir, que sea un producto compuesto de varios productos. Sí, por ejemplo, un producto que recién acabo de sacar son unas almohadillas desmaquillantes que son a base de la toalla de microfibra. Esta toalla es súper absorbente y es súper suave para la piel. Entonces, como te digo, también trato de mi emprendimiento guiarlo a la parte de ecológica y protección del medio ambiente. Estas almohadillas son reusables. Entonces, tú te desmaquillas, obviamente queda sucia la almohadilla, lo lavas con un poco de jabón y lo dejas secar para el siguiente día. Entonces, te dura alrededor de 6 a 8 meses. Entonces, la siguiente cosa que yo quiero sacar es agua de rosas. El agua de rosas te ayuda mucho para evitar los puntos negros, para evitar la polución que hay en el medio ambiente que daña la piel. Y también incluso como un primer. Hay muchas personas que no saben, que piensan que solo las marcas grandes como MAC, como Maybelline, tienen primers que son para mantener el maquillaje. Entonces, yo les invito a que si ustedes pueden comprar en una tienda agua de rosas, pruébenla. O sea, antes del maquillaje y después del maquillaje, un spray de agua de rosas es maravilloso para la piel, porque aparte de que te hidrata, también te limpia la piel y te la purifica. Entonces, ese es uno de los siguientes productos que estoy testeando para sacar al mercado, y una línea de jabones para piel seca, piel grasa y piel mixta. Supongo que en esta creación de productos va a ser necesario ya contratar personal que te ayuden, ¿no? Entonces, ahí caemos también en la importancia de los microemprendimientos como generadores de empleo. Es decir, estoy progresando en mi microemprendimiento, puedo dar trabajo a alguien más que tal vez no lo tiene y, bueno, me puede ayudar a seguir creciendo. ¿Tú ves, has contemplado este futuro dentro de tu creación de productos? Yo creo que sí, al futuro, porque al menos en este momento sí, como te digo, trato de equilibrar mi economía con los dos emprendimientos. Entonces, yo creo que sí, a futuro sí sería de gran ayuda a una persona más, aunque al momento mi ayudante y mi conejillo de indias es mi mamá, y bueno, mi hermano también es mucha ayuda para mí, siempre está ahí pendiente, incluso cuando tengo que hacer entregas, porque yo mismo hago las entregas. No sé, me ayudan en todo eso. Entonces creo que sí, a futuro me intentaré hacer esto. Y como te decía, estoy en un proceso de cambio de marca, porque obviamente Mis redes sociales están con el nombre de Tratamiento para Pestañas. Entonces, como quiero crear una línea... Tal vez entonces, sería, bueno, un nombre un poquito más comercial, ¿no? Claro, estamos en ese proceso de cambio de marca, de algo que le dé esa visión al producto y para qué va direccionado. Bueno, 9:56 de la mañana, queridos radioescuchas, les agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Ejes. Nos encontramos con Ángela Montúfar, es una microemprendedora que pues ha desarrollado sus ideas a base de trabajo duro, constante, autoaprendizaje, saber generar una red de contactos también, pero sobre todo lo que yo más rescato dentro de todo y dentro de lo que he conocido a varios emprendedores de nuestro país es la tenacidad que uno debe tener, la constancia y la disciplina. Permíteme felicitarte porque siempre es bueno conocer personas que cada día pues salen adelante, se esfuerzan por, como yo lo mencionaba, tener un empleo digno, no hacer nada malo, sino que generar, pues, no sé, generar ingresos de una manera totalmente correcta. Entonces, me gustaría que para terminar, primero nos dieras tus redes sociales, tu teléfono de contacto, si es posible, para que la gente que nos escucha, tal vez otros microemprendedores, te puedan contactar y también nuestro radioescuchas, pues supongo que hay muchos hombres y mujeres que también están interesados en este producto. Sí, así es. Bueno, mis redes sociales en Facebook estamos como AIJ Tratamiento y en el Instagram estamos como BY, la B y la Y, AJ Tratamiento. Si desean, mi número de contacto es el 095-878-1331. Entonces, ahí estoy a las órdenes con todos. Si necesitan incluso un consejo de belleza, ahí estaré para darles mis tips. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes 30 de julio. Ya se acaba el mes, ¿no? Así es. Empieza agosto y, bueno, nos vemos en nuestra próxima edición cada martes con un nuevo tema de emprendimiento. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Visión gerencial, segmento de entrevistas, la gestión de un emprendimiento a través de la voz de su gerente. Visión gerencial.